¡Ay, hombre! Y eso es el genio del acordeón, Ángel Costa Junior. Niña, la que me ha dejado esperando aquí, aquella que al leer mi nombre sabe que su nombre me hace muy feliz. Tal vez no se imagina entonces que yo soy el hombre que la quiere así, con ese caminar tan frágil como cien espinas caminar al fin. Si no ha venido otro día la veré, si es que quiere volver a mi lado otra vez. Estoy seguro que también le dolió, porque aquí me dejó solo con la ilusión. Aquí me dijo que esperara a las tres, y han pasado las tres y no vino a las tres. Aquí me dijo que esperara a las tres, y han pasado las tres y no vino a las tres. Quizás no pude escaparse pa' ver. Se me volvió cobarde. ¿Será que no pudo escaparse? ¿O se le ha perdido el camino para venir a estar conmigo? ¿O se le ha perdido el camino para venir a estar conmigo? Es profundo y grande que enamora más, y tiene una sonrisa bella que hasta las estrellas quisieran robar. Sus besos tienen néctar puro del rosal más bello que hay en mi región, y sabe bien que un cielo oscuro algún día le llegan los rayos del sol. Si no ha venido otro día la veré, si es que quiere volver a mi lado otra vez. Estoy seguro que también le dolió, porque aquí me dejó solo con la ilusión. Aquí me dijo que esperara a las tres, y han pasado las tres y no vino a las tres. Aquí me dijo que esperara a las tres, y han pasado las tres y no vino a las tres. Se me volvió cobarde. ¿Será que no pudo escaparse? ¿O se le ha perdido el camino para venir a estar conmigo? ¿O se le ha perdido el camino para venir a estar conmigo? Aquí me dijo que esperara a las tres, y han pasado las tres y no vino a las tres. Aquí me dijo que esperara a las tres, y han pasado las tres y no vino a las tres. Aquí me dijo que esperara.